Eso, y ahí la va para mi compadre Rubén Castillo y toda la clica que está aquí presente. Eso. Ahora va a contar a Daniel Sánchez. $1,000 en la bolsa y sus pistolas pagadas con sus trocos.